Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda y última hora de ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, haciéndote compañía, quédate en casa, no salgas, solo para la farmacia, la veterinaria, la ferretería o el supermercado. Te estamos haciendo compañía de la mejor forma posible. Esto es Radio Panamericana Huerta Grande. Radio Panamericana Huerta Grande, saliendo para toda la provincia de Córdoba. Y vamos a las noticias. Reporte de salud. Ascienden a 878 los fallecidos y a 34.159 los infectados por coronavirus en el país. Investigación en Santa Fe. El objetivo es saber dónde está la plata, dijo el titular de la comisión sobre Vicentín. Diputados cercanos a Frigerio y Monzo proponen su propio proyecto para Vicentín. Un tercio de la deuda con el Nación fue por 28 préstamos otorgados en 18 días. Empresas asociadas y los propios accionistas reclaman más de 5.400 millones de pesos en concurso. Bueno, una verdadera barbaridad. Y la verdad, esta empresa estaba al borde de la quiebra total, total, total y total. Jujuy, Mendoza y Salta. Controles y nuevas maneras de viajar en tres provincias ya se puede hacer. Turismo interno. Cuatro localidades de Jujuy vuelven a fase 1 de aislamiento. Trevelín trabaja en el protocolo de los hoteles tras la apertura gastronómica. En Bariloche confían en que podrán desarrollar una parte de la temporada de invierno. Deuda. Continúa el diálogo con acreedores y se extiende, de hecho, el acuerdo de confidencialidad. Pandemia. Transporte. Meoni anunció operativo conjunto con provincia y ciudad para mayores controles. Ante el aumento de la circulación, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, dijo que intensificarán los controles. Desde la provincia de Buenos Aires insisten en reforzar controles de tránsito. AFI. Nuevos datos potencian investigación sobre maniobras de espionaje en la gestión Cambiemos. Ex espía se expuso ante legisladores y ratificó maniobras de inteligencia durante el macrismo. Bueno, una verdadera barbaridad. También espiaban a Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? Y Larreta defiende a Macri, ¿eh? No se puede estar en todas, Larreta. Tenés que dar la cara y decir lo que era Mauricio Macri en realidad. No se puede tapar el sol con la zaranda. Hay que decir las cosas en claro, hay que decir las cosas en concreto. Así como las es, estás manejando muy bien esta situación de la pandemia, de la epidemia en el país. Tenés que hacerlo en el caso de espionaje. Humilde opinión de un periodista y locutor nacional. Simplemente es eso, el humilde opinión de un periodista y locutor nacional que lo escuchan en Córdoba y en todo el mundo a través de www.radiopanamericana.wordpress.com www.radiopanamericana.wordpress.com. Vamos con más. Modalidad, teletrabajo. Centrales sindicales respaldan el debate, aunque advierten posibles abusos. Reclama el Ministerio de Educación porteño. Padres y alumnos denuncian el intento de separar a un docente por enseñar ESI. Coronavirus. Un millón de personas ya cargaron su CBU para cobrar la segunda ronda de IFE. A ver, ¿me podés dejar de hablar? Dejar de hablar que estoy hablando. Agenda presidencial. El presidente participará del acto por el Día de la Bandera de modo virtual. Relaciones exteriores. Justo Chávez. La política de macrismo sobre la cuestión Malvinas fue vergonzosa. Dos proyectos enviados al Senado afianzan soberanía sobre Malvinas. Bien, ahora vamos a escuchar, en esta segunda hora vas a elegir vos, Matías, los temas. Así que elegí algo bien lindo y vamos a escuchar dos temas. Ahora vamos con la música y luego continuamos con más programa ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. No te muevas que todavía hay mucho, mucho, mucho más programa. Quédate en casa, cuidémonos entre todos, es la única forma de que no se expanda este virus y no se siga propagando. Así que música suena en Radio Panamericana, Huerta Grande, y luego continuamos con más, mucho más programa. Joven. We'll be right back. Marisa de la Falda, Córdoba, dice que le tiene más miedo al coronavirus que a la expropiación de Vicentín. Me deja saludos por el Día del Periodista y me dice que el programa está muy bueno y que siga así con los éxitos y que haga muchos programas más y que el programa está muy bueno, esta nueva propuesta que ofrece Radio Panamericana. Bueno, muchas gracias, Marixa. Atrasado, pero te... gracias por los saludos. Omar de Córdoba. Dice que le tiene más miedo al coronavirus 2020, a no contagiarse, tiene 78 años, es un paciente de riesgo también, así que bueno, fuerza y garra, Omar, no te vas a contagiar ni te va a agarrar el virus, por suerte, si tomás todas las medidas precautivas y de precaución. Y deja saludos y también por el Día del Periodista me dice feliz día. Bueno, muchas gracias. Mariana de Mataderos, mirá, nos está escuchando online, por internet, en la capital federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Deja saludos para el programa, dice que está muy bueno la conducción, el conductor, que tengo muy linda voz. Bueno, muchas gracias por decir que tengo tan linda voz, Mariana. Y está muy contenta por la nueva propuesta que ofrece la radio y los directivos que me dejaron hacer sin censura y sin problema decir lo que tengo que decir, que hoy en los medios eso no se cumple en todos los que están presentes. Bueno, mucha razón tiene Mariana de Mataderos. Más saludos, acá tenemos a Axel de Chaco. Dice que lo de Vicentín es una verdadera vergüenza, que las expropiaciones del gobierno nunca terminaron bien y que el coronavirus lo está tomando bastante bien, que la cuarentena se tiene que extender hasta que este bicho desaparezca y no aparezca más en nuestras vidas. Bueno, tenés toda la razón, mi amigo, saludos te dejo y gracias por escribirnos. 11-33-37-48-55, 11-33-37-48-55, 011 desde el interior. Más saludos. Franco de Chubut dice que es un transportista que lleva en las trasnoches para que llegue los mediodías a las farmacias, los medicamentos y todos los insumos médicos. Bueno, grande ahí los transportistas, que nos digan cómo está el clima, cómo va la ruta, cómo van pasándola, cómo se sienten y todas esas cosas. Estamos muy contentos, la verdad. Fernando, como yo, mirá, somos tocayos. De Villa Elisa, esto es en... ¿Dónde vendría a ser? En La Matanza, Gran Buenos Aires, pero ya es la provincia de Axel Kicillof, la que gobierna, no el intendente de Córdoba. Dice que el programa está muy bueno, que siga con los éxitos, que siga así, que está muy buena la conducción, lo entretengo, lo mantengo informado con las noticias, novedades, comentarios y que está muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, amigo, para vos también van los saludos de todo corazón. Elizabeth de Villa Mitre, también de la ciudad de Buenos Aires. Muchas personas que nos están escuchando por la aplicación, ya sea Google Play, Play Store, App Store, cualquier aplicación, podés escuchar la radio sin ningún inconveniente o por la página de internet. Saludos para el programa, para Fernando, éxitos, que tenga muchos programas más. Sigue así, que estás haciendo muy bien la conducción, muy bien los programas y estás llevando muy bien todo. Así que sigue así y más los éxitos, que lleguen más pronto y posible. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Y el último mensaje que tenemos en esta primera tanda, y ahora vamos con otra consigna, la segunda, ya casi nos queda poco programa, pero vamos a ver otra consigna. David de Villa Devoto, mi veterinario, mira, es el que atiende a la negrita. Yo tengo una negrita de 10 años, se está portando medio mal ahora, pero mi hermano Omar la educa y hace que se porte mejor y bien. Así que estamos bien con todo eso. Saludos manda y dice cuando quieran hacer una consulta lo saquen al aire y le pueden hacer cualquier pregunta sobre los animales y el coronavirus. Bueno, está bien, David, muchas gracias por tu aporte al programa. Bueno, y antes le quería mandar saludos a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe, a mi hermano mayor Carlos y a mi sobrino Lucas. Y a mis padres que me están viendo desde el cielo, a mi papá más precisamente, Pedro Vidiquian, que estará muy contento haciendo con lo que estoy haciendo y estará pasándola bien y disfrutando del programa desde el cielo, y a mi abuela Catalina Concepción Laporta, que también de diálisis renal hace poquito se nos ha dejado, pero con la mejor onda y todo lo mejor, está desde el cielo mirando el programa y disfrutándolo, así que saludos para todos ellos. Y también saludo a mis compañeros de trabajo, a mis otros colegas de otras radios, a mis amigos y a todos los parientes cercanos y lejanos. Quería dejar dichos los saludos. Así que de esta manera continuamos con el programa ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Ahora vamos a escuchar dos temas más de lo que eligió Matías. Muy buena música, la verdad, Mati, lo que elegiste está muy, muy, muy bueno, la verdad, de maravillas. Bueno, vamos entonces a escuchar dos temas más y luego entramos en la segunda, en la media hora de esta segunda y última hora de programa. Pero no se preocupen que a la noche nos vemos de nuevo y mañana nos estamos escuchando otra vez, jueves de lunes a viernes, 2 horas por la tarde, 2 horas por la noche, ADN Atardecer de Novedades, ADN Anochecer de Novedades, de lunes a viernes por Radio Panamericana Huerta Grande. Ahora vamos con la música y luego continuamos con más programa. No te muevas, que todavía queda mucho, mucho, mucho más, señor, señora, caballero, dama. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Yeah. Bueno, luego de la música continuamos, casi quedan 32, 33 minutos de programa. Les quería contar que hay un video que se puede ver en YouTube a una de la familia Ingalls a los 78 años leyendo un cuento para los chicos. Lo pueden visualizar en la plataforma de YouTube tranquilamente, ahí pueden verlo sin ningún tipo de problemas. Exactamente nos quedan 32 minutos de programa. Así que pueden ver ese videito de una de la familia Ingalls a los 78 años contando un cuentito a los más chiquitos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué tierno. Una verdadera maravilla, una verdadera joya. Bueno, estamos muy contentos por ella, que esté bien y que se haya decidido a tomar esa iniciativa y subir un video y compartirlo con todos los youtubers o gente que no tiene idea de la tecnología o no tiene noción, pero puede ver el video sin ningún tipo de problemas. Bueno, vamos a la tanda, a la tercera, a la penúltima de la radio, de Radio Panamericana Huerta Grande. Y luego al regreso, los últimos 28 minutos de programa de ADN Atardecer de Novedades. Así que vamos con la tanda y luego continuamos con más programas. No te muevas, enseguidita, enseguidita estamos de vuelta, Así que no te hagas el vivo, no te hagas el piola, Quédate ahí, Quédate en casa, quédate escuchando la radio, quédate escuchando Radio Panamericana Huerta Grande desde la provincia de Córdoba. Bueno, comenzamos esta última media hora de esta segunda hora de modo diferente, con dos temas musicales. Vamos a escuchar entonces la música, dos temas musicales de lo que eligió Mati ahí. Y le quería agradecer una vez más a Juan por abrirme las puertas de la emisora de Radio Panamericana y dejarme hacer el programa libremente como yo quiera y como más me guste. Así que Juan, muchas gracias de todo corazón. Sos una persona de 10, una joya excepcional y una verdadera persona cordial y gentil. Así que Juan, te quería dar las gracias y agradecerte de todo corazón. Muchas gracias. Y a Mati también, que sin él no podría salir el programa al aire sin su operación técnica, la pecera electrónica, como se dice en el ambiente radial. Así que vamos a empezar con dos temas musicales esta última media hora de programa y luego continuamos con más noticias, información, novedades y comentarios. Vamos, dale para adelante que luego continuamos aquí. Nosotros nos quedamos haciendo el programa ADN Atardecer de Novedades. 19 millones de familias, todos los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia IFE tendrán una cuenta bancaria, afirmó la titular del ANSES. Cobran el IFE hoy los beneficiarios de la asignación universal por hijo con DNI terminado en 5. La ANSES pagará jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo y prenatal de distinta numeración. Provincia de Buenos Aires. Funcionarios advirtieron posibles complicaciones en el sistema sanitario. Bueno, si esto sigue creciendo, va a ser un poco complicado los temas de las camas y las internaciones, y se va a poner muy muy complicado, la verdad que sí, así es realmente una verdadera complicación. Conflicto en Asia. Por primera vez en medio siglo, China e India se enfrentan con un saldo de 20 muertos. Bueno, una noticia no sé si positiva o negativa. Usted dirá, señor, señora, caballero, dama. Estados Unidos. Donald Trump firma un decreto para reducir el crimen y mejorar los estándares policiales. Estados Unidos sigue con su reapertura, pero mantiene sus fronteras cerradas. Hasta que la gente esté segura de que la enfermedad está contenida, es improbable una recuperación completa. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y mucha razón tiene, está en lo cierto. Rusia. Moscú flexibiliza el aislamiento y reabre locales gastronómicos y espacios culturales. Coronavirus. China cierra todas las escuelas en Beijing y extrema los controles. Este miércoles 17 de junio del año 2020. Evo Morales dará una teleconferencia sobre integración latinoamericana. Estudio en el Reino Unido. Dexametasona, un fármaco de bajo costo que puede ayudar a pacientes graves. Johnson celebró los resultados del estudio con el dexametasona para tratar pacientes graves. El resultado del uso de dexametasona es muy alentador, dice un infectólogo. Fútbol argentino, Chiqui Tapia. La vuelta a los entrenamientos será cuando todo el país esté en fase 4. Bueno, para eso falta un montón, entre agosto y septiembre. Cannabis medicinal, Villa Ciudad Parque, la primera comuna del país en dar permiso de cultivo a terceros. Esto es en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. A 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo, el peronismo condenó el ataque que provocó más de 300 muertos. Bueno, recuerdan el regreso de Juan Domingo Perón y Isabelita, que estaba en el gobierno, y una verdadera tragedia, y fue un hecho histórico inolvidable que no se tiene que volver a repetir y no tiene que volver a pasar nunca más en la historia. Eso ocurrió nuevamente en el 2001 con el derrocamiento del gobierno de Fernando de la Rúa, también en Plaza de Mayo, y se fue como un cobarde, por más que haya fallecido, lo hizo de esa forma, como un cobarde y una persona que no tenía agallas, y lo hizo de esa manera, Fernando de la Rúa, expresidente de la Nación Argentina. Así que a recordar y a no olvidar, que quede en la retina de los ojos. El bombardeo a Plaza de Mayo para derrocar a Perón, que causó 350 muertos. Rossi brindó su homenaje a los fallecidos en los bombardeos. familiares de víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo realizaron conmemoración virtual. Bueno, muy bien hecho para recordar y que no se olvide y quede en la retina de todos los ojos de los argentinos, ciudadanos y ciudadanas. Más noticias, información, novedades y comentarios. Vicentín, Agricultura, Basterra. Aspiramos a que una empresa como Vicentín se recupere y crezca. Intendente de Avellaneda, estamos hablando de Vicentín, localidad de Santa Fe, no Avellaneda de capital de provincia de Buenos Aires, sino de Santa Fe. Escarpín, si Vicentín tiene que rendir cuentas en la justicia, que las rinda. Bueno, palabras un poco desconcertantes y desordenadas por parte del intendente. La verdad, tiene que ponerse las pilas y ver lo que está diciendo. Expropiación. El movimiento obrero santafesino respaldó el salvataje de Vicentín. Política. Congreso. El FDT preside la bicameral de la Procuración y Juntos por el Cambio disputa la vice. El senador rionegrino oficialista Martín Donache presidirá la comisión bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación. Buenos Aires. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, firmó convenios para brindar asistencia financiera a los municipios. A través de encuentros virtuales divididos en tandas, el mandatario bonaerense llevó a cabo en esta jornada la rúbrica de los acuerdos tendientes a otorgar ayuda económica a los gobiernos locales. Salud. Expresidente de la Nación Argentina, Carlos Menem, está mucho mejor, se levantó de la cama y comió solo, informa el parte médico. Congreso, dos proyectos enviados al Senado afianzan soberanía sobre Malvinas. Desarrollo social, Arroyo. El precio de los alimentos y el endeudamiento familiar son problemas centrales. Economía, informe. Desarrollo productivo. Afirman que empezó la reactivación económica en gran parte del país. El estudio resaltó que en todo el país, salvo en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, la industria manufacturera está plenamente habilitada para producir. Y la última, por la pandemia. Advierten que la inversión extranjera directa en América Latina caerá. Bueno, vamos a los dos últimos temas musicales y luego hacemos el cierre oficial del programa. Abrimos el programa con el grupo ABBA y la canción Fernando en castellano, para que se entienda, en honor a mí, a mi nombre. Y el cierre va a ser Cacho Castaña, Garganta con Arena, en recuerdo que se nos dejó el año pasado con un cuadro de neumonitis, luego se le hizo neumonía y a los 78 años, hace poquitos días cumplió. Vamos a recordarlo a Cacho Castaña con el tema de cierre, Garganta con Arena. Así que el tema de apertura fue Fernando del grupo ABBA. Ustedes lo han escuchado y lo han disfrutado. Y el tema de cierre va a ser de Cacho Castaña, Garganta con Arena. Ahora vamos a los dos últimos temas musicales y luego hacemos el cierre oficial de este programa, edición miércoles 17 de junio del año 2020, ADN, atardecer de novedades. Y todavía nos quedan 2 horas más de ADN, anochecer de novedades, segunda temporada, segundo año. Eso lo haremos en esta emisora Radio Panamericana Huerta Grande. Vamos a la música cuando quieras, Mati, y luego continuamos aquí con más programa ADN, atardecer de novedades. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Bueno, amigos, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa. Pero no se preocupen que nos reencontramos a la noche con ADN, Anochecer de Novedades, segunda temporada, segundo año. Nos despedimos, día 90 de la cuarentena, vamos a los 101, pero parece que vamos a ir más, porque el último momento que te dije en este programa, la cuarentena se extendería hasta el domingo 12 de julio del 2020. Y también la noticia de último momento, que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tiene COVID-19. En un Twitter tuiteó que agradece a todos los que le escribieron y que le echaron fuerza y garra, y que cuidémonos y cuiden a sus familias. Eso fue lo que tuitó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que está con COVID-19. Bueno, esperemos que lo supere y salga adelante con toda la garra y toda la fuerza. María Eugenia, desde aquí te deseamos lo mejor.